Bueno, empezamos, ¿no? Sí, pues bueno, buenas tardes, muchas gracias a todas, a todos, por estar esta tarde aquí acompañándonos. Quiero dar las gracias especialmente pues a la Fuga, por supuesto, por acogernos aquí, a Isabel Bono y a Javier López Menacho, pues nuestros autores que nos acompañan en nuestra corta aventura editorial, pues, desde Imagina cuántas palabras, y ahora en esta nueva colección que venimos a presentar aquí, que se llama Te Cuento. Bueno, nosotros tenemos una historia como editorial pues bastante cortita y empieza, la verdad, de una forma un poco inesperada. Empieza todo con un trabajo fotográfico mío. Yo soy fotógrafo, aparte de ser responsable junto con Carolina de la editorial. Un trabajo fotográfico sobre la recuperación de la memoria histórica en el Estado español. Es un trabajo fotográfico que se le propuso un editorial de Madrid que se llama La Fábrica, que seguramente muchos ya conoceréis, para que editasen un libro, haciendo muchos textos, etc. Y bueno, una semana antes de entrar el libro en imprenta, el director de la editorial, empresa cultural La Fábrica, decide que hay un texto que no ha leído y que le parece un panfleto político y que no está dispuesto a publicar el libro con ese texto. Entonces nos plantea la posibilidad de, bueno, si no lo quitáis, pues no voy a publicar, ya veréis lo que hacéis, ¿no? Entonces, bueno, pues una comida un poco surrealista en la cual pues nos tuvimos que hacer cargo, Carolina y yo, de la edición del libro, porque no estábamos de ninguna manera dispuestos a bajarnos los pantalones, y menos en un tema como es ese precisamente, por el cual, bueno, pues tanta gente fue asesinada precisamente por sus ideas políticas. Así que nos hicimos cargo de las facturas y lanzamos un libro que se llama Desvelados, que yo creo que está en la Fuga también, ahora disponible. Y bueno, aparte de gastarnos muchísimo dinero y echarnos, digamos, la manta a la cabeza y meternos en muchos problemas de todo tipo, económicos también, pues de alguna forma yo creo que se nos inoculó el virus, un virus raro, editorial, de hacer cosas, pues publicar cosas además en papel. Y bueno, nos entró ganas de recorrer ciertos caminos. Ya he dicho que soy fotógrafo, entonces nos apeteció explorar las relaciones entre fotografía y palabras, ¿no? Fotografía e imagen. Digo, fotografía y escrito, lengua y literatura, en fin, ¿qué hay en esa grieta entre imagen fotográfica y las palabras que acompañan a una imagen fotográfica? Así que nos embarcamos en aquello que yo creo que fue un juguete maravilloso, muy bonito, que tiene mucho que ver con Sevilla. La verdad es que, bueno, estamos muy contentos de estar en Sevilla porque, como veremos ahora, muchos de los temas que habitan, temas fotográficos que habitan en nuestros libros, están hechos en Sevilla. Entonces, bueno, nos metimos en un juguete para el cual les pedimos a todos los alumnos de un colegio de educación primaria donde va nuestro hijo pequeño, que escribiesen en un papel sus 10 palabras preferidas. Nos hicimos con unas 1.500 palabras. De esas 1.500 extrajimos las 50 que más se repetían y se las ofrecimos a una serie de poetas y de escritores, entre los cuales, bueno, pues están Isabel y Javier, para que hiciesen lo que ellos quisiesen con esas 50 palabras, pero algo, lo que ellos escribiesen, tenía que contener obligatoriamente las 50 palabras, no una, ni dos, ni la que más les gustase, sino las 50 palabras. Entonces, bueno, ellos trabajaron con libertad total, de extensión, de temática, lo que quisieron. Y por mi parte, como fotógrafo, yo acompañé sus poemas y sus relatos con un discurso fotográfico de 50 fotografías, es decir, que había una fotografía para cada uno de los escritos que ellos hicieron. Y bueno, de alguna forma ahí intenté, bueno, pues trabajar en el sentido en el que trabajo habitualmente, que es, pues, crear un discurso fotográfico pues pegado a la actualidad y pegado pues a la realidad social. Así que nos vinimos a Sevilla durante el mes de junio, yo creo, del año 2013, un sitio pues tremendamente especial que para nosotros y para la ciudad de Sevilla, como fue la Corrala de Vecinas, la Utopía. Ahí estuvimos trabajando en torno a 10 días, 2 semanas, y bueno, entonces el discurso fotográfico que acompaña a los poemas y a los relatos de esas palabras propuestas por niños, pues cuenta la vida cotidiana en la corrala de Utopía. Como he comentado con Juanjo, que es el tono de las fotos, precisamente no es épico, no se enseña ni el desalojo ni otros momentos épicos de la corrala, sino que es un tono pues más de cómo se vivía pues cotidianamente en los 10 días que pudimos estar, pues cómo se vivía dentro de la corrala. Bueno, aquello fue una experiencia, yo creo que muy bonita, y de ahí pues el virus siguió de alguna forma trabajando. Así que nos dieron un premio sin dotación económica, que bueno, realmente ese fue el premio al libro mejor editado del año 2014, que nos sorprendió muchísimo, por primera vez sin dotación económica, así que bueno, eso no pues, nos sorprendió seguimos en la misma situación. Y bueno, quisimos seguir explorando, trabajando en esa grieta que decía antes entre imagen fotográfica y literatura, y bueno, explorando también o trabajando con algunos de los rasgos o de los rasgos identitarios de ese libro de Imagino cuántas palabras, como es un trabajo colectivo, involucrando a muchos autores y de alguna forma jugando también con ellos y proponiéndoles ciertos ejercicios que de alguna forma no es que les hagan sentirse molestos, pero que pueden ser un poco provocativos o bueno, especiales, ¿no? En este caso nos planteamos el que ciertos escritores revisitasen, aquí hay palabras, las palabras las carga el diablo, no sabemos muy bien qué palabra utilizar para esto, quizás o seguramente vosotros tendréis vuestra propia concepto, ¿no? Que revisitasen cuentos clásicos, o hay gente que prefiere que reinterpretar los cuentos, reescribirlos, transformarlos, en fin, que trabajasen sobre los cuentos clásicos, esos grandes arquetipos narrativos, de la forma que quisiesen, de alguna forma sujetándose quizás a temas de actualidad, y yo por mi parte, bueno, pues iba a acompañar cada uno de esos cuentos que ellos iban a rehacer con un trabajo fotográfico, pero manteniendo un poco el mismo espíritu que en el libro Imagino cuántas palabras, es decir, que fuesen trabajos, que fuesen discursos paralelos y que no se tocasen. Luego hablaré cuando terminen ellos de hablar de estos, los discursos fotográficos, pero bueno, en principio era mantener el mismo espíritu que en Imagino cuántas palabras, y bueno, pues producir o construir unos libros que realmente creo que sorprenden un poco, porque no, cuando abres el libro, sobre todo después de ver estas portadas con este diseño tan, tan ingenuo, bueno, tan naif, sí, no se corresponde con lo que realmente uno espera que va a encontrar, ¿no? Y bueno, ahora Carolina os va a contar un poco más detalladamente en qué consiste cada uno de los libros. Bueno, reitero los agradecimientos, muchísimas gracias a Luis, a La Fuga, por habernos acogido aquí, a Isabel por haber venido desde Málaga, a Javier desde Barcelona, Jerez, y bueno, y a todos vosotros por no estar viendo hoy el partido, que debe ser emocionante, pero bueno, muchísimas gracias. Somos todos béticos, dice. Ya sabíamos que ya no te encerrado. Bueno, pues como ha dicho Clemente, estos cuentos siguen con la línea editorial, con la línea en la que nosotros estamos trabajando, que es, por un lado, la relación entre fotografía documental y la palabra. Por otro lado, el trabajo colectivo de mucha gente. En ningún momento queremos personalizar los cuentos ni en nosotros ni en un autor, sino que sean trabajos colectivos, discursos colectivos, que de alguna manera también nos cuenten, nos intenten transmitir qué está pasando hoy en nuestro entorno más cercano. Para eso le pedimos, como también ha dicho Clemente, a 12 escritores, les hemos pedido a 12 escritores, en total van a ser 12 cuentos, que nos reinterpreten, nos reescriban los cuentos clásicos, y son cuentos que tienen dos líneas, por un lado, o tres líneas a lo mejor. Por un lado está la línea visual, en la que bueno, uno se encuentra con esta sirenita tan bonita. Le hemos pedido a Zuri Negrín, que es un diseñador para nosotros fantástico, que trabaja en Madrid, y le pedimos que nos hiciera la línea editorial entera con esa historia, ¿no? Con que las portadas te retrotraigan un poco a la idea que uno tiene del cuento cuando abra un cuento, que es la ilustración, ¿no? Los cuentos estamos acostumbrados a que nos los cuenten con imágenes ilustradas. Nosotros rompemos eso porque era una de nuestras ideas, y lo rompemos con fotografía documental. Es decir, cada cuento tiene un cuento contado con imágenes y un cuento contado con palabras, que en ningún momento se relacionan, en cuanto que no se ilustra, ni la fotografía ilustra el cuento ni el cuento ilustra las fotografías, sino que son dos historias que navegan en paralelo, y es el lector el que tiene que hacer, si quiere, esas uniones o no, o retrotraerse al cuento original a ver si de alguna forma reconoce los personajes o algunos elementos que le lleven al título original. Los tres primeros cuentos sí que nosotros fueron este, Caperucita Roja de Patxi Urzún, La Sirenita de José Ovejero y Blancanieves de Marta Sanz. Sí que, bueno, nuestro primer lanzamiento a los escritores era elegir el cuento que queráis, pero queremos hablar de la mujer, queremos hablar de problemas que atañen hoy en día a la mujer, ¿no? Entonces Patxi Irurzun eligió el primero, eligió muy bien, eligió Caperucita Roja, que yo creo que es el cuento que todos hubieran deseado elegir, pero lo cogió él. Y nos cuenta la historia de una chica que hip hopera, que vive en grafitera, hip hopera, sí, que vive en una ciudad imaginaria, se llama Caperu ella, y tiene un novio que se llama, exnovio, que se llama Ochoa, quiere decir lobo en euskera, y la acosa. Entonces habla pues un poco del acoso a través de WhatsApp, a través de las redes, de una chica adolescente. Y Clemente pues cuenta la historia, él contará ahora más, un poco más detalladamente, cuenta la historia de Marta del Castillo, en la búsqueda de Marta del Castillo, los primeros días de su desaparición. Entonces, como veis, pues son dos historias que de alguna forma ellos, cuando les dices Caperucita, ellos, cada uno de ellos decidió cuál era su imaginario del Caperucita actual y hizo el cuento, ¿no? Así ha ocurrido con todos los cuentos y con todos los que van a salir, ¿no? La Sirenita de José Ovejero, en este caso es curioso porque otra de las historias es que en ningún momento ni los escritores saben qué fotos va a utilizar Clemente o con qué fotos va a contar Clemente, ni Clemente lee ni sabe de qué van a ir el cuento de los escritores. En este caso es muy curioso porque tanto José Ovejero como Clemente, su imaginario de la Sirenita contemporánea es una inmigrante que llega a las costas españolas. A cada una le ocurre una historia diferente, pero el concepto de la Sirenita es el que lleva a pensar en esa inmigrante que llega ahora mismo a España y lo que le ocurre. En el caso de Blancanieves, Marta Sanz escribe un cuento muy divertido, un cuento feminista en el que se carga a la madrastra, se carga a Blancanieves y se carga el concepto de la madrastra. Y es el espejo el que nos cuenta que esa historia que nos habían contado hasta ahora era una milonga y que la madrastra es una mujer normal que tiene que soportar a un adolescente insoportable que se llama Blancanieves, llena de granos, nada guapa, que además tiene un problema, que todo tiene un problema de fertilidad enorme y todo lo que toca se convierte en un enanito, es decir, pare un enanito. Entonces va poblando el mundo unos enanitos insoportables. Y bueno, ahora Clemente hablará más del tema de la fotografía, con lo cual no me voy a meter mucho, pero Clemente propone las mujeres saharauis como las Blancanieves contemporáneas, ¿no? Sacamos los cuentos, intentamos cada tres meses, sacamos tres cuentos, van de tres en tres, entonces ahora hace nada hemos sacado los tres siguientes, en el que contamos con Isabel, con Javier y con Emilio Silva. Y entonces en este caso sí que no les pedimos que, no, ya la historia era hablar de algo actual, algo que a vosotros os interese, que os atañe, pero no les propusimos nada ni de mujer ni de ningún tipo de sector. Y fueron ellos los que eligieron el cuento que iban a escribir. La única condición es que de alguna forma el lector, de alguna manera, con alguna sutilidad, pueda encontrar su Juan sin miedo, en este caso el patito feo, y en el caso de Emilio Silva, los tres cerditos. Voy a explicar un poco más el de los tres cerditos, puesto que Emilio no está aquí, no ha podido venir. Emilio Silva escribe unos tres cerditos que hablan de los desahucios. El lobo es la persona que va a desahuciar a una mujer que vive en su casa y que tiene tres hijos. Entonces recibe una orden de desahucio y bueno, pues está desesperada, se pone a llorar, los hijos son pequeños, no entienden muy bien, pero le dan a su madre, a cada uno le da un cerdito de su hucha para que, bueno, pues para que intente paliar la deuda, ¿no? La madre, bueno, pues ya se emociona, empieza a llorar, y bueno, el final es divertido, apoteósico, gana, parece esto, bueno, podemos un poco a este fin electoral que ha habido, que no sabemos en qué va a acabar, ¿no? Pues puede ser un poco eso, ¿no? O sea, cómo la fuerza de las lágrimas de la madre acaban por acabar con los desahucios, con el desahuciador y con los problemas de esta familia, ¿no? Pero Emilio acaba diciendo, por cierto, si algún día te encuentras en algún lugar lejano al señor Lobo, no le digas dónde vivo, ¿no? Se queda bastante abierto. Después de estos tres cuentos van a venir Isaac Rosa, que va a escribir El flautista de Hamelin, Belén Gopegui, que ha escrito ya Las zapatillas rojas, No se me había ocurrido. Sí, me lo cambio. Ya no. Y Manuel Rivas, que va a escribir Los músicos de Bremen. Y por último, acabamos la colección, esperemos, porque esto está creando como un efecto de escritores que dicen, no, yo tengo un cuento que me gustaría contaros, el te cuento tal, pero bueno, yo creo que debemos de acabarlo ahí y pensar en otro proyecto, seguramente, si es posible, más económicamente más fructífero, y si no, pues seguir en esta locura editorial, ¿no? Los tres siguientes los llevarán Asier Larrechea, que va a escribir Pulgarcito, Juan Carlos Mestre, que va a escribir La Biblia en verso, y por último Felipe Zapico, El traje nuevo del emperador. Me quedo mucho. Sí, de esta será la editorial. Y bueno, la línea sigue siendo la misma, todos tienen la misma premisa, ¿no? Otra de las cuestiones que nos planteábamos cuando empezamos la colección es a quién van dedicados los cuentos, ¿no? Realmente cuando piensas en el cuento siempre pensamos en niños, aunque los cuentos nunca se escribieron para niños, ¿no? Y yo creo que esa fue un poco la conclusión en la que en este proyecto colectivo hemos sacado tanto los escritores como nosotros. Cuando les planteamos dijimos, bueno, que los puedan leer a partir de 10 años, ¿no? También con nuestra idea de que los libros los puede leer cualquiera y que no tiene que haber una edad para un niño decir este libro es para tal edad, ¿no? Sí que es verdad que por la temática o por la forma de escribir, pues hay libros que son más complicados o que a los críos pues les cuesta más leer o que no les llegan, ¿no? Pero bueno, todos nuestros libros nosotros decimos que son a partir de 10 años, pegándonos seguramente una torta enorme porque no son a partir de 10 años, es decir, estos cuentos son para adultos con el deseo de que lo lean sobre todo adolescentes y que los lean los niños si queremos crear espíritus críticos, ¿no? Realmente lo que buscamos es un lector abierto con un espíritu crítico que no vaya buscando la idea cerrada de una historia que le van a contar un principio, un final fácil, que se encuentre con esto que hablamos, ¿no? De abrir el libro y encontrarte un reportaje fotográfico duro, ¿eh? Esa es otra de las historias, ¿no? La fotografía documental con la literatura, ¿no? Que rompe con la idea de la ilustración en la que te lo daban un poco más mascado. Y eso es un poco, ¿no? No mascar nada, no dar nada hecho, nada tragado, y que sean lectores que se atrevan con estas ideas, ¿no? Y que a partir de estos 12 cuentos, de alguna forma, planteemos un pequeño dibujo, un pequeño panorama de qué está ocurriendo ahora y que sean los cuentos los que nos ayuden a reflexionar, como yo creo que ha ocurrido siempre con todos los cuentos, ¿no? Y bueno, lo que decía Clemente de la palabra reescritura, nos estamos encontrando con ella porque expertos en el lenguaje, expertos en cuentos, ¿no? Como por ejemplo en Granada el profesor Juan Mata, pues la palabra reescritura no le parecía adecuada, entonces nosotros también lo dejamos abierto, es decir, dejamos todo abierto a que sea el lector el que piense si ha sido una reescritura, una reinvención, una forma de volver a ver, y lo único que es cierto es que los títulos de los cuentos sí que se ajustan al título original de los cuentos. Todo lo demás es una pura invención nuestra, de los autores y de todo el colectivo que está trabajando en el proyecto, ¿no? Bueno, pues como hemos dicho, tenemos aquí a Isabel Bono, que es una poeta fantástica, que a la que le hemos planteado el reto de eres poeta, pues ahora vas a escribir un cuento, cosa que aceptó diciendo, qué bien, tenía muchísimas ganas ahora de escribir algo que no fuese poesía, así que me viene estupendamente, ¿no? Y Javier, al que es una persona entusiasta, tiene su libro del yo precario, seguramente muchos de vosotros lo habréis leído, un libro fantástico sobre la precariedad actual, y que con lo entusiasta que es no tardó ni dos segundos en contestar el mensaje y dijo, por supuesto, sin ningún a la piscina, bueno. Y ha escrito un Juan sin miedo, pues otra vez hablando de esa precariedad, ¿no? de un autónomo, escritor autónomo que se encuentra ahora pues con que no le llegan encargos, con que tiene una familia, con que, bueno, él os contará un poco sus paranoias, que pueden ser suyas y de Juan sin miedo, ¿no? Isabel, pues ella contará ahora su cuento, habla de la anorexia, de unas chicas en un colegio, una vampiriza a la otra, un poco, ¿no? Pues como queráis, empezamos por ti, Isabel. Empiezo yo. Venga. Y me voy al fútbol. Pues muchas gracias por venir y muchas gracias por proponerme siempre cosas extrañísimas, porque con lo de las 50 palabras yo me iba a morir cuando vi la palabra hámster. Digo, no puede ser, yo no puedo meter nunca hámster en un poema. Pues sí, pero bueno, con este cuento la verdad es que sí tenía ganas de escribir prosa, porque yo nunca he querido escribir poemas. Los poemas llegaron, me tuve que aguantar, llegaron en el año 83, pero me tuve que aguantar porque yo quería escribir prosa. Cuando me propusieron, tienes que escribir un cuento, dije, no, yo no soy capaz de escribir un cuento, qué va, la vida, bueno, yo te contesto mañana. Y entonces dije, bueno, a ver, ya que le he dicho que no, ya me quedo tranquila. ¿Qué cuento podría yo escribir? El patito feo, por supuesto, me vino. Entonces, esto que puedo yo tardar a lo mejor media hora en contar, en el cerebro pasa en una milésima de segundo. El patito feo, mi madre dice que a las patricias le llaman pato en Galicia, una niña que se llame Pato, que le puede pasar a Pato, Pato es anorésica, tiene una amiga que viene, ¿de dónde viene la amiga? Viene de África. ¡Ah! Ya tengo el cuento. Y entonces, también me vino así otro rayo, y pensé, escribir es manipular las experiencias. Voy a coger todas las experiencias que tengo, o 7 experiencias que tengo del colegio, 13 años en colegio de monja, y no he salido yo demasiado mal. Me identificas perfectamente, porque yo me he pasado más o menos lo soy mismo, de lo más normal, ¿eh? Soy la persona más normal que conozco. Entonces coges el cabo de cada experiencia y ahora los atas y empiezas a tejer, ¿no? Estás ahí. Y me salió el cuento. Que bueno, después yo como corrijo es tachando, y lo dejé en la mitad. Y me lo pasé muy bien porque había cosas del colegio que yo no me acordaba. La historia que cuento, no, yo no he tenido nunca ninguna amiga anoréxica, yo como bien de toda la vida. Y yo no tenía esta experiencia, así que me la tuve que inventar, pero a partir de experiencias con niñas del colegio, de cómo fue mi vida en ese colegio con las monjas y todo eso. Y esto que habláis de la revisión de los cuentos, yo creo que es al revés. Los que han revisado el cuento de la vida han sido los que escribieron de verdad el auténtico patito feo, la auténtica Caperucita, porque Caperucita no existió. O sea, seguramente este pensó, una niña que va al bosque y se encuentra con un hombre, no vaya ahí al bosque, ¿cómo lo hago? Cuento un cuento. O sea, que la revisión la han hecho ellos. Nosotros estamos devolviéndolo a la realidad, digo yo. Y lo curioso de mi patito feo es que cuando los que escribís, que aquí hay muchos, ya sabéis que cuando leemos nuestras cosas impresas cambia todo. Te dices, no, por favor, ¿qué he dicho? No, por favor, ¿qué he hecho? Ya no es público más, ya no sé qué. Y al leerlo, lo que me di cuenta es que el patito feo, que yo creía que era la niña anoréxica, el patito feo en realidad es la amiga. Y me he quedado yo, digo, ¡qué maravilla! Que ya soy narradora. Y me he puesto súper contenta porque, bueno, ya no soy poeta, ya no quiero ser poeta. No, que es como cansado, se tiene la cabeza de tontería y es mejor escribir prosa. Y bueno, no sé, me ha gustado mucho pues la situación que me ponen estos muchachos cada vez que me piden algo. La edición me parece preciosísima, ¿eh? De verdad que os habréis arruinado. Lo pienso de verdad. Ya estamos. Son cosidos los libros, por favor. Son una maravilla, vaya. Yo estoy encantadísima. Bueno, una de las cosas que sí, que viniendo a lo que dices, nosotros cuando nos planteamos hacer los cuentos, imagina cuántas palabras, y ya partiendo de desvelados, es que nos interesaba trabajar el libro, o sea, la palabra libro, para que no fuese algo que dijeran, no, esto puede estar en... no, esto no pueden ser libros digitales. Es decir, queríamos trabajar con el libro una cosa que perdure y que de alguna forma sean pequeños objetos de deseo, ¿no? O sea, pequeñas... Pasó con Imagina cuántas palabras y está pasando con los cuentos, ¿no? La palabra, es decir, arruinarse, pues sí, te arruinas, ¿no? Pero... O sea, para nosotros es fundamental la imprenta, es fundamental el papel, es fundamental, es decir, lo que es la propia construcción del libro, ¿no? ¿Es imprenta offset? Sí, sí, no offset. Sí. Pues no sé, yo ya más o menos he contado de qué va, cómo me vino y todo eso. Y que leo un fragmentito, leo el principio, Porque como siempre he presentado libros de poemas, yo no sé cómo se presenta un libro de prosa, pero bueno, os leo un poquito para que os hagáis la idea del tono, por lo menos. Yo tenía muchas ganas de pillarle el tono a la prosa. Y por fin el del 2008 me vino el tono que yo quería. Y los demás ya de atrás no me vale. Y este, como está después del 2008, que lo he escrito hace nada, pues está como yo quiero. Mañana igual no. Mi versión del patito feo se llama Puedes llamarme pato. Por eso de que a las Patricias le llaman pato. Patricia, la de la última fila en las fotos de grupo, para entrar en el salón de actos o en la capilla. La última cuando salíamos al patio a hacer gimnasia, con el pantalón de chándal verde por encima ya de los tobillos. Parece que va a pescar, se reían. Y Patricia se miraba no los pies, las baldosas bajo sus pies pidiéndoles que se abrieran y se la tragaran. Patricia, 1,74 m en sexto curso, al fondo de la clase para no entorpecer al resto con su cabeza sobresaliente. Yo llegué hacia la mitad del primer trimestre. La monja contó que mis padres me habían enviado a estudiar a España. Sola, recalcó haciendo una melodramática pausa y pintó algo parecido a un mapa de África en la pizarra. Después me hizo poner una cruz en la ciudad donde había nacido. Ahora pienso que tanto hubiese dado en Marruecos como en Guinea. Nadie habría notado la diferencia. Me hicieron preguntas que ya entonces me parecieron estúpidas. ¿Hace calor? ¿Hay comida? ¿Por qué no eres negra? ¿Allí vas vestida o desnuda? Tras una palmada de la monja acabaron las preguntas. Me sentaron al fondo. Me llamo Patricia, pero puedes llamarme Pato. Y otra palmada. Nos pusimos en pie y rezamos un Padre Nuestro por las criaturas que no tenían educación cristiana, alimento ni vestida. Criaturas, dijo la monja. En el recreo se formó un corro. Si hubieran tenido un palo, me habrían empujado con él, como hacían los niños con los animales para asegurarse de que estaban muertos. ¿Eres de verdad blanca o por debajo eres negra? Y Pato, en segundo plano, apoyada en el muro junto a la fuente. Quitad, dijo una, acercándose con las manos juntas, llenas de agua. Al ver que no me despintaba ni defendía, se fueron. Y hasta ahí puedo leer. Deja la intriga ahí. Ahí ya. Yo creo que no es casualidad de que hayamos acabado en la fuga. Si estamos aquí es porque la literatura que propone Al-Qibla y que proponemos con nuestros escritos es que cuestiona la realidad. Nosotros con estos cuentos hablamos pues de temas como la anorexia, los desahucios, la emigración, y creo que son temas pertinentes de la sociedad que nos ocupa, ¿no? Y en la sociedad que tenemos la idea de cuestionarla. Yo no sé, me preguntaban ayer en la radio de Jerez y yo decía que me decían, ¿y tú por qué escribes de la realidad? Y digo, porque me siento incapaz de evadirme de todo lo que está pasando. Están pasando cosas muy importantes en España, muy importantes en nuestra realidad, y tenemos que cuestionarlas y tenemos que dar una visión crítica que nos ayude a progresar. Estar en una librería que solo entra y es una maravilla, ¿no? Le da cabida a todas esas voces críticas que nos ayudan de alguna manera a progresar. Entonces estoy muy contento de estar aquí, que ya yo presenté el yo precario con la fuga, que también cuestiona la realidad, y yo creo que todo se junta por algo, no es casualidad. Así que nada. El libro que nos ocupa, el mío, pues Juan sin miedo. Yo siempre me había gustado la idea del Juan sin miedo porque veía una serie de dibujitos, no era de dibujos, era una serie que se llamaba El Cuentacuentos, ¿os acordáis? Sí. Y salía como un hombre relatando con un perro, no, fíjate, ni me acuerdo bien, solo me acuerdo que a mí eso me molaba y que me molaba sentarme delante de la tele y que me cuenten el cuento así con esa voz de narrador que era como muy grave, y me gustaba Juan sin miedo. La verdad es que no tenía ni idea de cómo era el cuento de Juan sin miedo, solo sé que me molaba, y entonces yo iba a escribir de Juan sin miedo. si hubiera estado Caperucita Roja, no lo hubiera hecho caso, hubiera escrito De Juan Sin Miedo, porque lo tenía en mi cabeza. Y entonces hice el relato sin prestarle atención a Juan Sin Miedo. Digo, con que tenga el concepto de miedo, ya está ahí, ¿no? Y bueno, se me ocurrió jugar con la idea de miedo, y la idea que vemos ahora mucho, y que es una frase que está muy manida, pero no por ello es menos pertinente, que dice que el miedo está cambiando de bando, ¿no? En la sociedad parece que el miedo está empezando a cambiar de bando, y yo quería hablar del miedo en el contexto que nos ha hecho tener miedo ahora, al ser humano ahora, en la sociedad de España y en lo que nos está pasando. Y entonces esto va de un autónomo que es redactor, escritor, como yo, qué casualidad, y le llegan encargos para escribir, publicidad, etcétera, y cada vez le llega menos. Entonces va decayendo su vida, tiene una mujer que está embarazada, y cada vez tiene menos dinero, cada vez la cosa va peor, cada vez tiene menos encargos, y el hombre está tan amargado que va a terapia, ¿vale? Y yo quería hacer algo así un poco Los Sopranos, ¿no? De esa persona que necesita ahí una ayuda porque lo que tiene un conflicto interno bastante grande. Y nada, son terapias en las que el prota sueña que se estrella cada noche con su vehículo, algunas de una manera, otras de otra, siempre se estrella, y le están intentando ayudar a que se le vayan los sueños y a mejorar su vida. Y bueno, vemos la decadencia del individuo, del ser humano contemporáneo, y también tiene una, aparte de decadencia, tiene cadencia, es decir, va siempre, cumple la misma estructura, una estructura un poco de sopor. No es un cuento fácil, pero creo que es el cuento que tenía que hacer, y ya está, un poquito más. Tiene algunas referencias literarias, algunas referencias cine, música, pero bueno, de lo que hablamos es de cómo una sociedad que yo como autor considero, pero no lo digo, ultracapitalista, lo que está haciendo es absorber al ser humano hasta reducirlo a su mínima expresión. Y yo quería hablar de eso, de cómo el individuo se puede ver en una situación que dice, soy lo mínimo que puedo llegar a hacer, cuando nosotros pasamos por esta vida para ser lo máximo que podamos llegar a ser, ¿no? Queremos ser felices, queremos estar plenos, queremos hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana. Y nos están haciendo pues que curremos 10 horas por un sueldo mínimo, lleguemos a casa cansados, no podamos atender a nuestros hijos, y al fin y al cabo eso significa que el ser humano no se expande, sino se comprime. Y bueno, de eso quería hablar yo. ¿Vale? Entonces, si queréis, os leo el comienzo. Y, uh-huh. Y me aplaudís, si queréis. tiene una cita de Daredevil, del cómic americano. Dice que un hombre sin miedo, un hombre sin esperanza. Dice la psiquiatra que en el fondo somos continuadamente que en el fondo soñar continuadamente con que me estrello conduciendo un coche no es tan malo. Hasta el momento en el que me descontrolo, al menos llevo el manejo del vehículo. Y eso es símbolo de independencia, de valentía, de navegabilidad, de tener afán por controlar las situaciones. Y que tampoco busque tantas explicaciones, porque soñar es parte de la vida, de los códigos de nuestro subconsciente. Y a veces también se confunde y no sabe ni lo que dice, que también es una manera de descargarnos las preocupaciones del día a día. Entonces cabría preguntarse por qué me pasa a mí al revés, por qué cada vez que me estrello siento más peso sobre mi espalda, como si cargara con una mercancía enorme e invisible que llevara atada a la espalda. La psiquiatra dice que escriba sobre ello, y yo me pregunto si lo hace por convencimiento propio o soy yo el que quiere escribirse, el que ha hecho algún gesto que le incita al encargo. Ayer Julia me dijo que estaba embarazada y por la noche, en mi sueño, yo ya conducía el coche a toda velocidad por avenidas, caminos a ninguna parte. En un momento pisé el acelerador hasta que no daba más de sí y me dirigí con fuerza hacia un muro, un muro de ladrillo tipo The Wall de Pink Floyd, que se iba transformando en un rostro gigante de una risa fantasmagórica dispuesta a engullirme mi propio rostro, mi doppelganger, esto es un alemanismo, feliz e ilusionado con la idea de acabar con todo. Va así, como veis no es un cuento muy alegre, pero bueno, la idea es reflexionar, si nos da emoción es literatura. Entonces bueno, os dejo comprobarlo, lo mismo nos da emoción, ¿no? pero bueno, nada, es eso, gracias. Bueno, no sé, antes voy a apuntar un poquito más sobre los discursos fotográficos y luego si alguien quiere decir cualquier cosa o preguntar algo, en fin. Bueno, como hemos ido diciendo, estamos acostumbrados a que los cuentos clásicos pues vayan acompañados de ilustraciones, habitualmente dibujos, ¿no? Estamos acostumbrados a esa caperucita, esa niñita, luego la abuelita con ese gorrito, con las gafitas redondas y tal, entonces... Bueno, eso aquí lo subvertimos completamente. Lo que hay cuando abrimos cada uno de estos cuentos es, como ya hemos apuntado, es un discurso documental, fotográfico, que nos cuenta una historia de referente real, algo que está pasando ahora mismo en nuestra sociedad, o que ha pasado en años inmediatamente anteriores, que no tiene mucho que ver con el cuento de cada uno de los escritores, pero que de alguna manera puede tener algún punto de contacto. Entonces, bueno, se trata, yo creo que es una cosa arriesgada, porque no estamos acostumbrados a manejar este tipo de conexiones entre discursos. Se trata de mezclar un discurso de ficción, como es lo que escriben los escritores, con un discurso de referente real o documental, como es lo fotográfico. Es arriesgado porque a veces los discursos de referente real o documentales tiran mucho de sí mismos y impiden que esa conjunción trabaje bien. Yo creo que a la vista de lo que por ahora llevamos, trabaja bastante bien y ese lector activo, que es el que necesitamos, de alguna forma establece las conexiones de una forma bastante, bastante sencilla, ¿no? Hay quien se ha quejado, presentamos el libro en Madrid y una persona que se quejó precisamente de que podía ir a una librería, comprar el libro fijándose únicamente en estas portadas tan juguetonas y luego llevarse un disgusto tremendo al llegar a casa y abrirlo y ver cómo pues, lo que se cuenta es duro y las fotografías son... historias muy duras, ¿no? Bueno, voy a decir un poco cuál es el discurso fotográfico documental que acompaña a cada uno de los títulos para que veáis un poco, aunque ya lo hemos apuntado. El cuento de Caperucita Roja se acompaña por un relato fotográfico que cuenta las dos primeras semanas de la búsqueda de Marta del Castillo en Sevilla, ¿no? No, así como hay gente que también se ha asustado al decir qué fotos habrá ahí. Bueno, son fotos normales y corrientes, hechas en espacios públicos que simplemente cuentan pues, lo que aquí se sabe perfectamente, ¿no? Cómo fueron esas primeras semanas, cómo se buscó en el Guadalquivir, cómo el caso inundó los medios de comunicación. Entonces, bueno, pues hacer reflexionar también, eso que decía Carolina, llevar al lector a ese punto en que piense que, bueno, hay una Caperucita Roja arquetípica, hay una Caperucita que es la que cuenta Patxi Urzún, pero igual hay otras Caperucitas Rojas, seguramente entre nosotros estamos rodeados de lobos, de asesinos, que nos llevan a unas prácticas ante las que tenemos que estar alerta, ¿no? El segundo de los títulos, como ha dicho Carolina, hubo esa confluencia entre José Ovejero y yo, los dos compartimos la historia de que esa sirenita bien podía ser una inmigrante marroquí, en ambos casos, que llegase a las costas españolas, y el discurso fotográfico cuenta una historia tremendamente triste, tiene que ver con Andalucía también, porque es la historia de una chica marroquí que llega en una patera a las costas de Granada, en Motril. Ella muere justo en el desembarco y el relato fotográfico cuenta la repatriación del cuerpo de Malika, se llamaba así la chica, la repatriación del cuerpo a su pueblo en Marruecos, ¿no? Acompañada por un tío y un sobrino suyo. Entonces es bueno ver cómo atraviesan el estrecho en un ferry y ese desplazamiento del cadáver hasta que lo entierran en el cementerio rodeado de hombres, ¿no? Como mandan los rituales musulmanes. Entonces ver un poco también, pues establecer esa conexión entre esa sirenita que desaparece, que muere transformada en espuma de mar, porque al final no puede casarse con el príncipe, pero en esa sirenita transformada en una persona de carne y hueso con nombre y apellidos, que se llama Malika Larousi, que de alguna forma muere al igual que la otra en una playa, pero de una forma muy diferente, ¿no? En el caso de Blancanieves el vínculo es un poquito más ambiguo, siempre los vínculos son ambiguos, ¿no? Y bueno, yo pensé que así como Blancanieves era al fin y al cabo una exiliada en ese bosque, la cogen esos enanitos, al margen de lo que luego escribió Marta Sanz, bueno, pues yo cuento dos meses que pasé con las mujeres saharauis en los campamentos de refugiados de Tinduf, ¿no? De alguna manera, esas mujeres que también buscan o encuentran el asilo político en un lugar pues inhóspito, como puede ser en este caso un desierto, ¿no? Con dos discursos paralelos y ver cuáles pueden ser las conexiones entre ambos. Ya en la segunda tanda tenemos aquí hay una conexión sevillana también importante en los tres cerditos, porque bueno, a esa historia de desahucios que cuenta Emilio Silva, el discurso fotográfico cuenta, bueno, pues son 5 años de trabajo. Normalmente mis trabajos suelen ser algunos cortitos, como el de Malika fue un día de trabajo realmente, el viaje de repatriación, pero hay otros muy largos. En este caso fueron 5 o 6 años, pues viendo la vida, la lucha, la problemática de ciertos colectivos jornaleros de mayoritariamente de Sevilla, ¿no? Colonil, Marinalera, viajes de campañas jornaleras a la vendimia francesa, al espárrago en Navarra, en fin. Pues ese es ese jornalero, esa jornalera que no tiene tierra, igual que esos cerditos que al final se ven desahuciados o desalojados, amenazados de sus casas por ese lobo, pues bueno, puede haber una conexión posible entre ese colectivo que demanda trabajo, demanda tierra, en fin, lo conocéis aquí en Sevilla el asunto perfectamente. En el caso del patito feo, las fotografías que acompañan el cuento de Isabel, bueno, pues cuentan la vida durante el verano del año 2003 de una parte de la comunidad senegalesa en Madrid, y yo pensé que muy bien podían acompañar esa parte de esos inmigrantes que viven en las condiciones pues muy duras en Madrid, que también podían ser considerados de alguna forma, a mi modo de ver, pues unos patitos feos en esta sociedad nuestra, ¿no? Así que ese paralelismo también podía establecerse de una forma, digamos, sencilla, pero bueno, pues amena, ¿no? Y finalmente el Juan sin miedo de Javier, las fotografías que acompañan a su cuento están tomadas en el año 98, justo una semana después de que la cárcel de Carabanchel fuese vaciada de presos. Y bueno, yo pensé y sigo pensando que para mí uno de los espacios que más representan el miedo en toda su extensión pues es una cárcel, ¿no? Y más una cárcel como esta, una cárcel creada bueno, por el bando vencedor después de la Guerra Civil, precisamente para castigar, reprimir y exterminar a todos los presos políticos que en aquel momento pues necesitaban espacios para encarcelarlos. Y bueno, pues tuve acceso porque pedí permiso para un año antes, cuando me enteré que iba a ser vaciada, y me llamaron, pude entrar justo esa semana después del vaciado. Entonces estaba la cárcel completamente, mantenía todos sus rasgos de cárcel, lo único que no había era presos, ¿no? Pero estaban las celdas, las galerías completamente llenas de rastros, de huellas, que es algo que a mí también me gusta mucho en fotografía. Y yo creo que pues el ver cómo las condiciones de esa cárcel de alguna forma juega muy bien con ese miedo que tú has explicado en el cuento, ¿no? Y bueno, por ahí va el asunto. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad o... Pues aquí estamos para hablar. El libro de las palabras también lo tenéis por aquí. Imagina cuántas palabras. No, desgraciadamente no lo hemos traído y ha habido una confusión porque pensábamos que estaba en la librería y no está, pero vamos, va a estar. El martes, miércoles está aquí, ya lo podéis ver, sí. Sí. Y bueno, no sé si. Una pregunta. Los libros están aquí para el que los quiera ver, comprar, claro. Aprovecháis y hacer preguntas, que luego yo me voy a Málaga. Y ya no, ya por mail solo. Todos los discursos fotográficos ya tienen cierto tiempo. Por ejemplo, el trabajo de los jornaleros se terminó en el año 92, aquí justo cuando la Expo empieza del 87 al 92. Y ahora habrá material nuevo. Por ejemplo, hemos aprovechado realmente. Ahora, como ha dicho Carolina, Isaac Rosa va a escribir el flautista de Hamelin, o de Hamelin, no sé cómo se dice realmente. Okay. Y entonces, bueno, el discurso fotográfico va a hablar del Rocío. Acabamos de volver del Rocío, que nos parecía la idea, sí, un flautista de Hamelin absolutamente perfecto. Hasta ya ni metafórico, porque... Hasta la musiquilla, van detrás de la musiquilla y con los tamboriles. Todo el mundo allí detrás de los... Entonces, bueno, seguramente pues habrá discursos nuevos, ¿no? Seguramente Felipe Zapico, no sabemos de qué va a escribir. ¿Cómo? Pero el traje nuevo del emperador, yo seguramente el discurso fotográfico muestre dos eventos a los que, bueno, he podido asistir en los últimos años que me han parecido absolutamente demenciales, como fueron la boda del rey actual con Leticia y la ceremonia de coronación. Entonces yo creo que acompañando a ese traje nuevo del emperador, muy bueno, una referencia a la monarquía. ¿Qué hacía con la boda? Estaba invitado. ¿Fuisteis a la boda? Fue. Cuenta, ¿cómo fotos? En Madrid en los días de la boda y en la boda también, claro. ¿Dentro de la boda? Sí. Bueno, y no te metiste porque al final no te apetiste. No, pero le acreditaron. Pensé que había mucho más interés en los alrededores que en la propia boda. Mucho más interés porque, bueno, por ejemplo, un detalle de la boda es que a los fotógrafos se les situaba, esto son prácticas habituales, ¿no? En unos lugares determinados repartieron unos panfletos antes de la boda en los cuales indicaban la distancia focal idónea y la relación entre, en fin, cosas técnicas de fotografía, entre velocidad y diafragma más adecuada para que todo quedase. Imagínate la libertad de acción que tenías ahí. Entonces consideré que el trabajo estaba fuera, ¿no? Qué monarquía más democrática, ¿no? Sí, pero es que para la boda también dijeron otra cosa, que los españoles que quisieran mandarles regalos, que por favor los regalos fueran en materiales nobles. Así, ¿ah, eso? No, o sea, que no le podías mandar algo de plástico, no, porque eso no era. Bueno, es que te van a hacer un regalo, cállate. No, con material, que fueran por favor de materiales nobles. O sea, que no vea. Y el resto del libro realmente no sabemos que, ni qué van a escribir los escritores, porque aún no lo han escrito. Lo único que sabemos es el de Belén Gopegui, bueno, yo lo he leído, ¿no? Y va, las zapatillas rojas es una especie de metáfora con el enganche que tenemos todos a las nuevas tecnologías. Pues yo con eso ahora. Sí. Un contadato de Rocío, yo estoy intrigadísima. ¿Os habrán pisoteado? Nos han picado los mosquitos. Yo estoy alucinada con los mosquitos de las marismas. Me cago en la leche. Qué barbaridad, qué valiente. Sí, bueno, pues entonces al final, como ha dicho Carolina, ¿no? Al final, entre, como los discursos son todos diferentes, entre los escritos y los discursos fotográficos, queremos que haya un friso pues de lo que está pasando realmente ahora en todos los sentidos, ¿no? Desahucios, monarquía, inmigración, en fin, luchas sociales, luchas colectivas, luchas campesinas, jornaleras, en fin, cuestiones como las mujeres saharauis, creemos que está dentro de nuestro contexto cultural, en fin, siempre hablando de un contexto propio, ¿no? Cultural y político, y yo creo que vemos que ese trabajo encaja, ¿no? En fin, que quedan al final, pues quedarán 12 por 2, 24, bueno, historias, pues, 24 cuentos. De alguna forma. Ahí va a tener 6, ¿no? Ahora mismo tenemos 6, van a ser, bueno, 6 que son 12, porque al final cuando decimos esos 24 es porque cada cuento son 2 cuentos, ¿no? Sí. Y en la página web, creo, ha sido visto lo de Malika, sí. Blanco y negro. Sí, yo ahí tengo como fotógrafo pocas. No soy nada purista, o sea, en algunos casos. ¿Digital que? Sí, en este caso era digital. Esto es del año 2004. Y ya me llamaba la atención de repente, creí que eran blanco y negro. Sí, y ahí es en color, sí. Bueno, pues. No tengo manías en cuanto a utilizar las fotografías en un caso de una manera, en otro de otra. Yo creo que están para. Muchas veces están para jugar, ¿no? Y para construir discursos nuevos. En este caso, pues al fin y al cabo, el uso de estos materiales fotográficos es absolutamente insospechado, ¿no? Porque nunca han estado acompañados pues de cuentos como los que escriben ellos, ¿no? Habitualmente están acompañados. Para las mujeres saharauis, pues de un reportaje escrito por un periodista que cuenta la vida de las mujeres saharauis, con lo cual, bueno, pues está muy bien, pero es lo que es. En este caso es una vida nueva, ¿no? Y en esa vida nueva, pues bien podían estar en color, ya que fueron tomadas en color, pues en color. Ahí no tengo problemas. ¿La portada la ha dibujado la misma persona? Sí, Zuri. Todas, Zuri Negrin, se llama Zuri Negrin, y bueno, también a él le hemos dado libertad total. No sabíamos que nos íbamos a encontrar. El nombre del cuento, lo que le había dado. Sí, el nombre del cuento. Sí. Le damos los nombres de los 3 cuentos que han elegido los escritores y tiene pues el mismo tiempo que tienen ellos para escribir el cuento, para diseñarlo y para Hay un momento de caos en el que no llega el cuento, no llega el dibujo, no llegan las fotos. Ahí hay algún rasgo de riesgo que no sé si lo calculamos bien, no lo hemos calculado bien respecto a cuál es cómo se lee esa portada, ¿no? Cómo, sobre todo en relación con lo que hay dentro, ¿no? Cómo el lector percibe eso y cómo se siente luego cuando lo que hay, como he dicho antes, no es quizás lo que se espera. O sea, una cosa está muy bien pedir un lector activo, pero igual, yo qué sé. A lo mejor pedimos demasiado, ¿no? Sí, no, nunca es demasiado. No, yo creo que está bien pervertir a los lectores. Sí, yo creo que se le quede la emoción, ¿no? Hay que yo creo que es en ese, con esa perversión juega la editorial, ¿no? Somos juguetones y con ese rollo colectivo perverso de jugar con imágenes, ¿verdad? Entonces, empezamos jugando en imagina cuántas palabras y seguimos, ¿no? ¿Y la imprenta con la que trabajáis es siempre la misma o vais cambiando? Sí, es una imprenta muy buena. Bueno, nosotros vivimos en Pamplona, pero bueno, la imprenta está en Madrid. Es una imprenta, digamos, que está especializada casi en libro fotografía. Y trabajan fantásticamente y ya nos arrojamos a ellos. Sí, para nosotros, bueno, como hemos dicho, la edición tenía que estar muy cuidada. Entonces, el tema de la fotografía bien impresa era fundamental, porque si no es que se pierde la lectura. La mejor. Sí, ya trabajamos con ellos para Desvelados y también en el libro de Imagina con las palabras, la verdad es que lo hacen bien. ¿Por qué papel satinado? Bueno, en Imagina trabajamos con un papel más mate, o con un barniz un poco más mate, pero en este caso... El tema de los cuentos también, ¿no? Quisimos darle ese punto de los cuentos. Cuando tú coges un cuento, tiene el papel satinado. Sí. Juega dentro del mismo historia que la portada, ¿no? Es un poco darle el aspecto de un cuento que vas a encontrar, tu cuento de siempre, al que tú tienes la referencia, ¿no? Tanto de tacto, visual y tal... Y dentro pues te encuentras con una sorpresa tanto literaria como fotográfica que no es esa historia de siempre, ¿no? A la fotografía le viene mucho mejor. Sí bueno, también, claro. Sí, le viene mejor. Nosotros somos casi más partidarios de, bueno, esto en cuestiones más técnicas, pero de barnices, es una cuestión de barniz en este caso, sí. Como más mate, sí. Pero bueno, en este caso que le viene mejor. Sí. La fotografía se lee mucho mejor con barnices satinados, como tú dices, y bueno, optamos por ahí también. Y el lector también yo creo que se siente más identificado, más cómodo con leyendo unas imágenes fotográficas así en imagen. Sí, hay otro tipo de papeles que le hubiera dado más dureza al asunto todavía, entonces tampoco era cuestión de cargar. Gracias, pues, ¿alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, gracias a todos por venir.